más allá de los tres minutos y algo, y además están los cuatro instrumentales. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo fue que ustedes se plantearon este disco? Mira, la primera premisa que tuvo el disco apareció apenas terminamos de grabar prácticamente Piel y Hueso, ¿no? Que como que dijimos, bueno, disco largo, doble. Entonces lo primero que dijimos fue, che, para el próximo disco vamos a hacerlo corto. Y esa fue como una de las premisas. Pero a su vez, cuando dijimos de hacer un disco corto, no quería decir que tuviera pocas canciones. Entonces ahí es cuando viene la parte de que tiene 16 canciones y las canciones se hicieron como más cortitas, digamos, ¿no? Que nos generó también un desafío nuevo y un desafío importante también de, claro, cómo poder desarrollar algo que tenga un contenido, que logre de alguna manera emocionar o que tenga cierta coherencia. En un frasco tan chico como una canción de 2 minutos y medio, ¿no? Con él. Y la verdad que nos dimos cuenta que era bastante difícil hacer eso. Pero bueno, fue el desafío, por ejemplo, en la parte lírica, fue el desafío que asumimos con el Cebolla de intentar hacer eso. Nos llamamos por teléfono y decíamos, ¿te pasa eso? ¿Qué? Que cuando apenas vas por tratando de decir algo se te acabó la canción, sí, a mí me pasa lo mismo. Y bueno, empezó un poco así. Después vino la historia de Érase. Nos pareció importante que por primera vez tengamos el nombre del disco antes de las canciones, cosa que siempre sucedió al revés. Terminábamos de grabar el disco y estábamos 2 meses discutiendo a ver sobre cómo le íbamos a poner, tratando de robarle alguna canción que esté adentro una pequeña frase o algo que englobe lo que habíamos hecho. Entonces era como, fue algo que también lo dijimos como al principio, ¿no? Che, tratemos de tener el disco, el nombre cuanto antes. Bueno, surgió Érase y lógicamente la consecuencia de eso fue que marcó un camino a seguir importante, ¿no? O sea, ya encerraba un concepto. Y después de ahí fue que surgió los capítulos, ¿no? Como para darle más importancia aún de llevarlo o intentar llevarlo a lo que sería un libro musical. Y después, claro, viste que siempre los libros, la página en blanco es la que te dice capítulo 2 y después lees y pensás en una página en blanco y dice capítulo 3. Bueno, eso que sea un interludio musical instrumental. Y así cerró todo. ¿Quién quiere la segunda pregunta? Facu, dale. Facu de Midroca, quería preguntarles de Canción para Uno, el video, ¿cómo fue que se gestó la idea del video? Y particularmente hay dos puntos en el video, uno en que el personaje se cruza con el viejo personaje de A Contraluz, sí. Y otro cuando el personaje proyecta todas las imágenes de ustedes, si eso tiene, está bien pensado particularmente por algo. El artista que dirigió el video se llama Alfredo Sorgit, junto con su equipo de animación, se llama Palermo Studio, realizaron hace unos años una película de animación, que creo que es la primera uruguaya, sobre una niña y su historia en la escuela. La vi con mi sobrino, se llama Anina, la película. La vi con mi sobrino, me encantó. Lo conocemos porque a través de la mujer, que es amiga de Lucía, que está relacionada con nosotros, trabaja con nosotros, lo conocemos a Alfredo. Estaba la idea sobre la mesa. Nos cuestan los videoclips, no nos gusta aparecer, no somos muy buenos actuando, quizá otro video tocando no queríamos hacer. Y bueno, la idea de hacer uno de animación estaba ahí latente. Y nos juntamos con él, le presentamos el disco a ver qué le gustaba y un poco surgió de los dos lados que Canción para Uno era un tema que cerraba muy bien tanto para hacer un video y a nosotros era un tipo de canción que queríamos como hacer un corte y hacer video. Así fue que surgió la idea. Después él con la canción empezó a desarrollar un storyboard, ¿no? La idea, el guión, y nos juntamos a ver de qué se trataba. Y medio que ya de entrada surgió de que a él y a nosotros nos gustaba que hubiera guiños a los otros discos, a la historia de La Vela. La canción tiene una suerte de, ¿no? Te permite un poco eso, el salir a caminar y me encontré las cosas que me encontré. Y hay una cosa medio, no sé si es autobiográfica o biográfica o histórica. Entonces cerraba que levantara esas imágenes a lo largo del videoclip. Lo de la sombra y que sean los personajes que seamos nosotros es una idea de él que la presentó. La presentó dibujada en el storyboard y era divino, aparte lo contó tal cual sucede, ¿no? Él viene caminando y en la pared el sol le da la vuelta, se empieza a proyectar las sombras en la pared. Solo a un tipo que está haciendo esas cosas todo el día se le puede ocurrir. Nos encantó, divino la historia. Que al principio tenía otras cosas, ella no venía en una moto, venía con una maceta con unas flores y después lo cambió, ella tiene un casco, la maceta aparece al final entre ustedes dos. La fue retocando la historia, la fuimos retocando porque ahí en el ida y vuelta. Y la verdad que estamos contentos, le quedó precioso el video. Bien. Dale. ¿Quién? Allá la chica de Floma. Dale, ¿no? Sí, soy Floma para Vamos la Banda. Yo quería, como vos dijiste, se basaron en una película, más o menos para hacer el video. ¿En qué se basaron ustedes para hacer las canciones? ¿Qué libros, qué música escucharon? Porque es totalmente distinto a lo que vienen trabajando ustedes desde hace rato, a hacer algo un poco más homogéneo. Yo creo que son varias cosas, porque musicalmente, al darme cuenta que habíamos decidido que un disco corto no tenía por qué tener pocas canciones. Yo, en lo personal, cada uno fue escuchando sus cosas, ¿no? Pero yo, en lo personal, hay una banda que lo hace muy bien eso de canciones muy cortitas que te vuelan la tapa. Se llama Guided by Voices, que su logo se llama Robert Pollard, que tiene esa banda, que es como su banda de cabecera, pero después tiene un montón más, un tipo que no para de laburar. ¿Y qué me pasó también? Me generaba una dinámica de escucha nueva para mí, que es la historia que es que la canción no te da todo lo que vos querés escuchar, sino que precisás apretar de nuevo el botón y volverla a escuchar, y termina, y es tan cortita que y otra vez, y eso como que la escuchás dos, tres veces, ¿no? Y me encantó esa dinámica de escucha, ¿no? Que la escuchaste la canción y dijiste, ah, qué bien, ya está. No, me quedaron un montón de, a ver qué, pin, y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en lo personal, en lo mío, Guided by Voices influyó bastante y me di cuenta que se podía hacer esa dinámica, ¿no? Y después, no sé, un poco leyendo también toda la estética y la movida de los cuentos y cuentos cortos y todo, a mí me remontó un poco a mi infancia, ¿no? y a releer y reojear libros de Emilio Salgari, de Jack London, ¿no? Bueno, mismo el arte está muy inspirado en el pequeño Little Nemo, el pequeño Nemo, que era un cómic de principio del siglo pasado. Y entonces como que me fui de nuevo ahí a los cañonazos de Sandokan y todas esas cosas, ¿no? Claro. Sí, de hecho lo volví a leer en Eternauta también, un poco gracias a eso. ¿Quién quiere, Hernán? ¿Qué tal? Soy Hernán Slotnik de 221 Radio y FM La Tribu. Uh-huh. Mirá, todos cumplimos sueños, todos tenemos sueños y ustedes seguramente también. ¿Qué representó para ustedes que Jaime Ross, alguien tan importante, participe y esté acompañándolos en este momento tan importante? Increíble, porque la verdad que nosotros, bueno, siendo uruguayos, además de ser rioplatenses, tenemos en el inconsciente colectivo un cancionero muy rico de música popular uruguaya, ¿no? Tanto de los compositores, cantautores, como de la murga, por ejemplo. Jaime Ross es el que inició la carrera de lo que es la murga canción. Creo que en el cancionero inconsciente del uruguayo hay 10 canciones, por lo menos, de Jaime. Que, ¿viste cuando decís una que sepamos todos? Sí. Si no te sale una de Jaime, te sale una de Alcina Rosa. Pero es una que sabemos todos, es seguramente de Jaime. Entonces, bueno. Si te sale una de Jaime, no sos uruguayo. Claro, exacto. Cuando surgió, el tema Ves, lo escuchamos, lo demeamos y se me ocurrió que le entraba perfecto la voz de Jaime. De hecho, yo le dije al enano, che, yo estoy escuchando a Jaime Ross cantando acá. Y la verdad que, bueno, fue un privilegio primero contar con su presencia y además contar con el aporte que él le brindó a la historia, ¿no? Porque cuando nos atrevimos a comunicarnos con él y a contarle que queríamos tener su participación, bueno, él le dijo al enano, el loco se quiso involucrar en la parte artística, quería comentar cosas de la canción, sí. Compartimos con los tres el arreglo de las voces en su casa, tuvimos 3 horas una charla buenísima. Imítalo. No puedo. Hay muchos medios. Le sale muy bien. Lo siento es cuando le dije al enano, che, enano, yo lo escucho a Jaime, mirá, escuchame. Y le empecé a imitar a Jaime y decía, vos es que sí. Dale. Y bueno, y Ernesto Tavares, que fue el que nos ayudó a armar un poco lo que era la interpretación de las voces. Me dijo, si vos ya te das cuenta que vos un día eras un mortal cualquiera y otro día te despertaste si habías grabado una canción con Jaime Ross. Y bueno, sí, es verdad. Me cambió la vida, sí. ¿Esas 2 horas qué hubo en esas 2 horas que hablaste? Que yo hablé con él. No, lo primero que me dijo así es que él no participaba mucho en canciones y que esto como que. No está acostumbrado, tiene mucho reparo, que lógicamente, imagino, había invitado a muchísima gente. Y en verdad lo que me dijo clarísimo, fue que mirá, yo he compuesto canciones alegres, he compuesto canciones tristes, pero nunca he escrito una canción grotesca. O sea, a mí lo divertido no es lo mío, ¿viste? Y le dije, pa, mirá, lo mío tampoco. Le dije, la verdad que yo no hago canciones graciosas tampoco. Ni nada, pero bueno, nada, yo te la mando, escuchala, fíjate, y bueno, después de eso fue que la escuchó y no solamente me llamó y me dijo me encanta, sino que además me dijo y me encanta tanto que con todo el respeto y la humildad me gustaría realmente meter mano ahí, compartir algo. Y le dije, o sea, lo que me estás diciendo es que vos querés volcar parte de toda tu experiencia en una composición nuestra. Sí, perfecto. Me parece muy bien. Te llamamos para menos que eso. Como que querés, échale mano nomás. Sí. Muchas gracias. No. Por favor. Siguiente. ¿Quieres seguir, chicos? Dale, Sergio. Hola, ¿qué tal? Sergio de Rock and Roll del País. Y Flash Gordon. ¿De cómo? Sergio de Rock and Roll del País. Ok. Muy bien. Sí, puede ser que estén, por lo que vi del disco, lo que escuché, que está en una etapa más reflexiva que combativa lo que fue en los anteriores discos. O sea, esto de contar una historia, el arte, todo en su conjunto, lo muestra de otra manera, me parece. Mi punto de vista, por lo que sentí. Yo creo que tiene algo que ver eso. Vos me hacían esa misma pregunta y me preguntaban si era porque ahora las cosas estaban mejor. No estuve muy de acuerdo con eso, pero sí, hay como un descubrimiento. Cuando uno va creciendo un poco y va teniendo la valentía de escribir como que de adentro para afuera, ¿no? De una forma más introspectiva. Va descubriendo un mundo nuevo y va profundizando en él. Y fue en lo personal lo que me pasó a mí. También me di cuenta que el concepto de este disco daba para contar cosas de una manera más fantástica, digamos, no tan por la historia social, digamos. Si bien el Cebolla, Buenas Mascotas, es un poco yo eso. Yo quise escribir un poema y me salió Buenas Mascotas, autoflagelo. ¡Somos una mierda! Pero bueno, yo creo que sí es una etapa donde en lo personal he encontrado la madurez suficiente como para tener la valentía de hacerme cargo de por lo menos las canciones que yo escribí, cantarlas en primera persona, ¿no? De que pasen por el yo, digamos, ¿no? Y nada, fue como un desafío el hecho de tener luego que interpretarlas, buscar mi lugar como intérprete. Después de haber grabado estas canciones, cuál era, cómo era, desde qué punto de vista. Entonces, nada, es verdad que hace tiempo que vengo desde adentro para afuera, más que de afuera para adentro. Gracias. Nada. ¿Otra pregunta? Vane, a ver. Vanessa de Corriendo la Voz. Cuando presentaron El Impulso, me quedó mucho que hablaban del tema de los 10 años, de ser los mismos de siempre, de, digamos, a nivel integrantes de la banda y todo eso. Uh-huh. A varios años del impulso, me gustaría saber cuál es el secreto de la vela para mantener la magia. Se los ve divirtiéndose mucho en el escenario. Amistad. O sea, nacimos, éramos amigos la mayoría antes de tocar el timbre, no tocábamos nada. Entonces, yo creo que ahí radica la historia. Nosotros éramos amigos, que nos pusimos a tocar como hobby en un garage. Después pasó lo que pasó, grabamos un disco, ese disco pegó. Y cuando decidimos, ¿qué hacemos? Nos tiramos al agua, tratamos de seguir con esto, a ver si podemos lograr vivir o sobrevivir de esto. Vino la segunda etapa, que fue como un poco para mí la más tensa de todas, que es cuando, además de amigo, te estás transformando en compañero de laburo, ¿no? Porque ahí creo que fue donde costó un poquito más y estuvo como la etapa más escabrosa, ¿no? De la típica, porque llegas tarde, pero somos amigos, pero además de amigos hay que encarar, porque ahora decidimos que nos tiramos al agua, ¿no? Y entonces eso fue como reacomodando las cosas, digamos, de otra manera, y poder las tormentas que pasamos, porque las hay, luego abordarlas y volver a hablar desde el punto de vista de la amistad. Y además, en esa época tuvimos la premisa, creo que la premisa más fuerte, de que sinceramente nosotros preferimos matar a la banda que perder la amistad. Yo creo, presión no sentimos, yo creo que sabemos que tenemos la responsabilidad de que nosotros decimos un montón de cosas y que hay un montón de gente que las está escuchando. Por eso nosotros siempre, algo que nos ha quemado las pestañas es alejarnos de los panfletos, de las banderas, de ser los dueños de la verdad. Cuando vos crees dueño de la verdad, confundís, mareás en el concepto. Eso de la madeja, no sé, ahora estaba pensando, justo cuando aquella preguntó lo de qué libros leían, yo justo en ese momento estaba leyendo un libro de un peruano que se llama Jeremías Gamboa, que estaba hablando de que él, su sueño era escribir una historia, pero no tenía nada importante para contar. Entonces empezó a contar su historia, empezó a hablar de él desde la simpleza. Y yo veo que todo el mundo dice, como ahora que pasa, está el tema del fútbol en auge, todos somos directores técnicos, hay que sacar a aquel, hay que sacar a otro. Vos proyectás tus frustraciones en otro. ¿Por qué no te ves? ¿Por qué no te sacás esa bufanda? ¿Por qué no te pones una roja? Digo, yo no soy lo que vos querés que yo sea, yo soy lo que intento ser. Y un poco van las canciones en las interpretaciones. Yo escribo algo y me da vergüenza explicarla, me da pena matarle la interpretación a otro. Un poco por ahí, pero no siento la responsabilidad de decir, uy, me van a escuchar, quiero que una canción que pegue, una canción que sea. No, trato de desnudarme toda esa responsabilidad, agarro mi bicicleta, me voy por ahí y dejo que una imagen me invada el cerebro y a partir de ahí empiezo a desarrollar una idea, despojado de toda casilla. Bueno, estaba ella y después vos. Bueno, mi nombre es Valeria, soy de acá, pasan cosas. Quería preguntarles más o menos, Uruguay es un país complicado para lo que es el desarrollo del arte, no por el hecho de que les falte potencial, sino por el hecho de que permanecen las sombras de los países más grandes de latinoamericanos. Cierto. ¿No? ¿Cómo influyó eso en la carrera de ustedes en estos 20 años? A nosotros eso nos enriqueció, sí. En realidad, lejos de opacarnos, nosotros nos sentimos privilegiados del hecho de consumir la cultura brasilera y la cultura argentina. Nosotros de alguna manera fuimos un embudo en ese sentido. Una esponja. Y sentimos que hay cosas que acá no se escucharon, que para nosotros fueron gran parte de la riqueza de la historia de la vela. Siempre ponemos en el tapete una banda como Titás, que acá ni se conoce. Que algunos la conocen porque vino a tocar de telonero de Sepultura y los terminaron escupiendo y bajando del escenario. Y para nosotros, claro, Legión Urbana, Cazuza. Claro, todo eso nos enriqueció y no lo vimos jamás como un bache, sino que dijimos, bueno, sí, están estos dos monstruos, pero ¿qué podemos aprovechar y agarrar de cada uno para poder generar una historia nueva? Y a la vez las ganas de salir, ¿no? Además. No sé si venía por ahí, las ganas de salir de ahí, del paisito, a ver qué nos pasaba afuera. Lo intentamos en Brasil y lo intentamos en Argentina. Acá estamos, y en Brasil... ¿Cómo es complicado. Nunca más volvimos. Complicado como un sencillo de pulpo. Están llamando de Puerto Alegre. Brasil es más complicado que Alemania. No, Brasil, no, sí. No, ah, sí, claro, sí, totalmente. Alemania, sí, totalmente. Yo consume música interna. Yo conocí una alemana y fue comunicarnos en inglés y era tipo... Y me decía, ¿y vos de dónde venís? Y yo recién llego de Uruguay, había ido a verlos, uh-huh. Uruguay, y me dice, ah, yo escucho La Vela Puerca, y yo... Cosa más rara. No, eso fue lo más surrealista que nos pasó, sí. Y aparte, no solamente eso, sino que ya hace más de 10 años que vamos. Hemos hecho 15, 16 giras, ya es algo como que lo necesitamos, ¿no? Como tenemos que ir, es un bálsamo para la mente, para el alma, para la banda, toda, ¿no? Y está, nos encanta, pero es algo que nunca llegaremos a comprender, o sea, nunca lo vamos a entender, ni ya, ni queremos entenderlo, simplemente pasa, es así. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Pipa de Oye Radio. Hablaban hace un ratito de los cuentos y los libros en general como inspiración, por ahí me voy un poco de lo musical, digo. Y a partir de esta idea de armar un libro musical con Érase, ¿hay alguna intención, existe la idea en algún momento de armar un complemento solamente escrito, narrativo, que cuente o las historias del disco o mismo las historias de la banda? Por eso es una gran idea eso. Sí. Lo que pasa es que yo no sé. Yo lo he intentado un par de veces, pero yo no puedo escribir nada que no tenga melodía. No sé, no sé escribir poesía, no sé escribir un cuento. No, yo escribo canciones, tengo que tener la melodía. Ahora escribí un cuento hace poco, que es mi primer cuento, que un poco azuzado y obligado por el vocalista de Los Buenos Muchachos, por Pedro Dalton, que además es dibujante, ¿no? Y ha escrito novelas y todo. Y justo tenía un amigo que tiene una revista acá en Buenos Aires y se le ocurrió la idea de que yo escribiera un cuento corto y él lo dibujaba. Y bueno, ahí se lo mandé, le encantó y yo quedé súper sorprendido, ¿no? Porque también una porquería en la vista. Pero bueno, le gustó y se puso a trabajar en eso y no sé qué. Pero bueno. No sé, y en Cebolla creo que no sé si has escrito. Yo tengo, justamente cuando estábamos en Romafón y grabando ahora, empecé a escribir un cuento de una historia que se me antojó en la cabeza y la empecé a desarrollar, pero nunca había tenido la valentía de exponerlo ni nada. Creo que no se lo he mostrado a ninguno de todos estos. No, seguramente me habrán visto con la computadora y se habrán pensado que estaba mandando mails a Miami, pero no, estaba escribiendo una historieta que se me ocurrió en la casa. No mando ningún. Ya que soñamos, digo, vamos a soñar en grande. Sí, al mailbox para contar cosas. Sí. Pero tengo un par de cositas escritas más allá de lo musical que algún día lo podré sacar o no. Yo me identifico con Sábato cuando dijo, yo soy un pirómano. Yo escribo todo y lo que no me gusta lo prendo fuego. Yo también. Prendí fuego desde el liceo hasta ahora. Infinita cantidad de cosas, que después me arrepentí de algunas y de otras estoy orgulloso de haberlas prendido fuego. Bueno, dale, ¿sí? Con esto de Alemania, que es un público totalmente diferente, no compartimos el idioma, ¿creen que esa sensación la pueden, o sea, la generaron o la sintieron también en Luna? Porque en una nota anterior al recital para Página 12 hablaron de que era mejor por ahí tocar en el Luna Park a que tocar por ahí un perro, que es porque ustedes se sienten distintos y también el público, ¿sabes? Sí. ¿Creen que esa sensación es parecida? ¿Vieron la sutileza? Es algo que sí, es algo más intimista, ¿no? Sale mucho, digo. Sale. Tiene un poco que ver, sí. Es algo más intimista, vamos a ser un lugar, imagínate. ¿Qué? Contéstelo, Montes. ¡Qué lindo bus! ¡Qué lindo busito! Es mucho más difícil, imagínate, ir a Alemania, tocar al aire libre en un festival para 50.000 personas y donde no entienden la letra, que tocar en un bolichito para 200 personas y que no entiendan la letra. Es mucho más fácil, la empatía es mucho más fácil de conseguirla, la energía que... que te entiendan los gestos, las caras, estás cerca, estás al lado, ¿no? Y un poco la elección de los Luna fue una de esas las razones. Otra también que la parábola que a nosotros nos gusta formar cuando tocamos en vivo es poder explotar y poder crear la historia intimista del susurro. En un lugar cerrado donde la energía queda ahí es mucho más fácil lograr eso, ¿no? También cuando decidimos hacer un poco de escenografía teatral y todo eso y mezclarlo con las pantallas y no sé qué, también en un lugar al aire libre se pierde mucho eso. Otra, nos costó un huevo hacer este show. Hay meses de laburo y todo, entonces también lo haces en un lugar grande, lo haces una sola vez, que como es la primera vez que lo haces, tampoco te salió del todo bien. Después no lo haces nunca más, es como algo. Vale más para nosotros seguirlo haciendo, profundizando en él, que las cosas salgan cada vez mejor. Y eso va un poco por ahí, pero sí tiene que ver, o sea, nos gusta la cosa más íntima, más así, aunque entiendan lo que decimos o no. Además, pero me imagino, Cebolla, vos que tenés que saltar el doble, si ya saltás un montón. Obvio, con lo joven que estoy, aparte. No. Me acordé de una cosa. Después hablamos. Dale. A mí quiero complementar eso que dijo Leano, que estoy adhiero en un 100%. Es que a nosotros nos vuelve loco el idioma de la actitud. A mí me encanta tocar en un lugar chico porque yo veo que la banda rinde en un lugar, explota, se vuelve loca en un lugar chico. Y más allá de que Luna Park tenés 8.000 personas, es eso que decía Sea, vos podés cantar Canción para uno susurrando si querés, porque lográs el ambiente ese. Y el idioma, la actitud, cuando contás historias, porque nosotros estamos declarados cantores, no cantantes. Nosotros contamos historias. La viste bajarte, la regalo. Contamos historias y nos gusta que esa historia la maneje un poco el lenguaje de la actitud. Cuando yo te estoy diciendo algo a la cara, yo quiero que me creas y quiero ser convincente conmigo mismo. Yo siempre digo lo mismo, yo digo, si yo te digo te odio, vos no me vas a creer. Si yo te digo te odio y mi cuerpo te está hablando y mis ojos te estoy comiendo, eso está bueno. Yo te estoy contando una historia con todo el cuerpo. Y cuando estamos cerca, yo siento que te lo puedo decir al oído también. Y el Luna Park tiene algo de eso, ¿no? Algo de masivo y algo de chico. Igual tenemos en Alemania a Coli, que es nuestro hermano. Que dígalo con mímica, ¿no? Coli tenemos ese, el que... Tu burbuja, pinche. Es el que traduce para sordomudo, ¿viste? Cuando estás en el informativo que está el presidente de la República, está diciendo que... Usamos todos los recursos. Es Kowalski de los pingüinos de Madagascar. No, porque hoy me decía un periodista, dice, no, pero ahora vos estás como más personal o algo, porque antes había más conexión con el Cebolla, saltaban juntos, en realidad. Este es mucho más joven. ¿Qué va a ser? Mucho más joven. Salgo todos los días con un profesor de educación física. Antes saltaban juntos, en realidad. Chicos, ¿alguno que no haya preguntado todavía? Hay Aníbal, dale. El día de hoy hablaban de Alemania, hablaban de Lunaje, si te de la primera camada de bandas que empezaron latinas, que empezaron a girar junto con Carolina Sando y con un montón más. Ajá. Ya desde esta época ya se hamburguesaron y ya o van todos, nos llevamos a todos, nos damos otra cosa, o nos quedamos como, bueno, acá nos fuimos de Europa, Alemania, lugares que ya fuimos. ¿Quedan ganas? Quedan ganas, sí. De hecho, fuimos a ver hace poco. Quedan ganas porque se pasa bien, sobre todo, y nosotros pasamos bien. Y nosotros arrancamos en una época que había toda una movida de lo latino. Fuimos por algo, ¿no? Fuimos porque en el 2002, 2003, comenzó toda una movida latina en Alemania. Que generó toda una movida, por eso empezaron a ir las bandas de acá, Argentina, de Uruguay. Nosotros hoy en día somos sobrevivientes de esa movida, digamos. Ya no existe más. Ya no existe más. La verdad que fueron tantos años invertidos ahí, es que no seguir yendo sería para nosotros sería... Sí, tirar por la basura un punto. Claro, y lo positivo que sacamos de eso es que realmente tenemos a gente que nos quiere pila en España, gente que nos va a ver hace muchos años, no serán miles, pero a nosotros nos hace bien, te refresca y te da otro aire, ¿no? Y así te refleja también y a cualquier otro lugar. Lo que más nos seduce también es ir a lugares que nunca fuimos. Yo me decía, vamos a Japón, vamos mañana. Y no es, no sé, ya está, con esto nos quedamos, ya tenemos esto y lo otro. No, al revés. O sea, es como yo digo, ¿no? Como que el público que más me interesa ahora, en este momento, es el que no conozco. Vamos para donde sea, Tumbuktu, Madagascar, vamos. Tumbuktu. Si no se lo tenía, no te quedas, seguro que mandas mail para ahí. Voy a mandar. Productor de Tumbuktu. Tengo un post office. ¿Así? No, y aparte, déjame complementar algo. A nosotros los lugares de comodidad nos fastidian de sobremanera. De hecho, cuando... la vencedora que no, te incluso te lo voy a pasar al plano de la composición. Nosotros cuando tuvimos algo que nos funcionó, lo deshicimos y volvimos a armar un camino nuevo, porque yo en lo personal no me siento cómodo en un lugar donde me siento demasiado mimado. A mí me gusta sentirme incómodo porque la incomodidad me genera movimiento. Entonces, si siento que en un lugar estoy cómodo, calentito y con comida caliente solamente, me rompe las pelotas, me doy bronca a mí mismo y me pincho para sentirme mal, porque no logro verme cómodo en un lugar cómodo. Dale. Y eso es muy personal, ¿eh? Anótenlo. Te voy a salir. Sí. De una bajada de tono, querés decir. Por ejemplo. Sí, con la edad. Y dale con la edad, loco. Está justificando adelante de todos ustedes que tiene 42 años. El nono te dice. El nono, no es dale. Nonito, venga, Nani. No. ¿Sí? No. ¿Qué? ¿Modificamos canciones? No hemos modificado. Un par. Sí, pero no hemos modificado canciones. A nosotros nos parece un poco, solamente un poco egoístas, que alguien vaya a ver una canción nuestra, capaz que la primera vez que va a ver a la Vela y vos le haces una versión, viste, con la melodía cualquiera, otra música, con tres guitarras acústicas. A nosotros nos gusta hacer la canción como es la canción. Rafa toca el mismo solo hace 20 años de Vuelan Palos y lo toca de punta a punta y no se aburre nunca de decir, che, lo metí en el re podrido y firulea porque sabe y muestra su virtud de músico y eso sería egoísta con la canción, además con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos planteamos hacer algo nuevo de una canción, lo pensamos un par de veces. Sí, para bajar de tono es otra cosa, pero eso es porque van pasando los años y cantar con 20 años es una cosa y cantar con 40 es otra completamente diferente. Sin ir más lejos, bajamos por dentro como 9 tonos, creo que no la podemos ni cantar ahora, lo bajo que está. Medio tono. Pero medio tono es una vida. Lo que pasa es que también las canciones... A mí me gusta respetarlas como son, porque vos tuviste una relación con ella mientras estabas haciendo y llegó a un lugar donde, bueno, es así y así es ella. Yo no sé si a la canción le gustaría que la manoseáramos así y todo eso, porque para mí, como siempre digo, las canciones para mí son como personitas, ¿no? Tienen su personalidad, unas son así, otras son así, ¿no? Y no sé, como que la canción es esa. Es como, y no sé si, como dice el Cebolla, la pensamos varias veces si queremos hacer una versión de esa canción. Sí, por lo general nunca nos sale. No, es que siempre cuando terminamos de tratar de versionar algo, decimos, ¿qué? Porque la canción así estaba mucho mejor como era. Hacerla como era. Y por algo es como es, digamos, ¿no? Hay un músico argentino que a mí me encanta, no voy a decir el nombre, pero le encanta jugar, tiene tanta musicalidad en su cabeza, que yo me encanto, lo admiro, y cuando deforma la canción vos querés cantar con él y quedás así recolgado y... Bob Dylan es así. Bob Dylan es así, por ejemplo. Yo lo fui a ver y estaba pegando Blowin' in the Wind y nunca... Ya le había tocado. Ya le había tocado, pero la tocó tan diferente como nunca me enteré. Y al otro día leo el diario la versión tremenda de Blowin' in the Wind. Dance my friend is black. Hizo cantame. Cantame la melodía. Claro. Dale. O alguien que nunca preguntó. Vamos con alguien. Que llegaste hace poquito, allá al fondo, dale. Natalio, para Natalio es del rock. ¿Cómo? Natalio, para Natalio es del rock, FM10. Ok. Ah, es tu propia radio, digamos. Acá hablamos por ahí de influencia, que parece que te dan un poco de Argentina, un poco de Brasil. ¿Qué picotearon de Argentina? ¿De qué banda o qué compositor? Nosotros escuchamos todo lo que escucharon ustedes. Toda la vida. De hecho, Sumo. Empezamos haciendo cover de Sumo, de Divididos, de Los Cadillacs. Los Cadillacs. De todo. Los Redondos. Los Redondos. Los Abuelos de la Nada. Y de, sí, de todo. Sí, igual Sui Generis, Persilleco, el que sé todo. Spinetta. A mí me gusta mucho cómo escribía el Boche y cómo escribe Germán. Las pelotas me gustan mucho. La sensibilidad que tiene, la manera de cómo trabajan las canciones. Me gusta hasta el día de hoy, o sea, me parten la cabeza, me escucho, veo. Y entonces, sin ninguna duda, cuando vos le prestás tanta atención a algo y que tiene un gran valor para vos, viene la influencia, seguro, ¿no? Pero después, nada, de todo. La verdad que de todo. Santiago, de FMBO2. Y de hoy en día, tanto argentino, uruguayo, de bandas emergentes, ¿prestan atención, les interesa como que lo que está pasando abajo? Sí, está claro. Por eso traemos, por ejemplo, como trajimos a Taylor's Problem, que a mí es la mejor banda del Uruguay, para mí ahora. Taylor's Problems, que tocaron con nosotros el sábado en La Luna. Y sí, siempre miramos y vamos a ver cosas, y bueno, tampoco tenemos mucho tiempo. Generalmente escuchamos discos que nos pasan y esas cosas, porque ir a ver bandas, generalmente estamos tocando nosotros, entonces se hace un poco difícil, pero sí, y los demos que nos entregan, y yo me siento y lo voy picando y voy, me tomo una vez cada tanto, así, bueno, agarro todo un montón y digo, a ver, vamos, ¿qué hay? Ah, vale, lo vas a escuchar. Y sí, está buenísimo, eso es lo que viene, ¿no? Y es lo que de pronto la gente te pregunta, ciertas cosas, te pide que te des un consejo de algo, no sé qué, y tenés que estar, no puedes estar outsider de lo que está ahora y lo que viene de la gente joven, ¿no? ¿Y le pasa de decir, bueno, che, escuchar esto que suena muy parecido a lo que hacemos nosotros, como bandas que digan, uy, mirá, claramente los influenciamos? Ahora hay menos. Influencias, la influencia va por varios lados también, no va solo por lo musical. Yo creo que si hay, obviamente hubo toda una movida después de la vela musical con ese estilo, nosotros no inventamos nada. Capaz que en Uruguay sí era nuevo, pero mismo acá no era nuevo, lo hacíamos a nivel musical. Lo que sí hay bandas que sí tienen algún parecido musical, lo que sí uno de repente quiere dejar plasmado o quiere transmitir también son los valores y cómo se maneja la banda, ¿no? ¿Y qué es lo que transmite, ¿no? Es válido cualquier ritmo musical, pero yo creo que lo más fuerte de esa banda es que lo que es la banda y lo que dice, ¿no? Por eso tampoco nunca nos atamos a un estilo musical. Claro, eso también tiene que ver. Sí, nos atamos, o sea, no hacemos lo que no sabemos hacer. Yo rapear nunca voy a rapear, pero sin ser lo más libre posible. Entonces, puedo decirte de pronto que algún disco de la banda influenció a alguna banda, pero no sé si la banda en sí. Estoy más de acuerdo con Rafa de que la banda puede haber influenciado en su actitud, en su manera de hacer las cosas, en eso, ¿no? En ser una familia, en mantener la amistad, en, no sé. Un poco sí. Más eso que en lo musical. Vale. Alejandro Flores para Stand By. Era un disco distinto a lo que venían haciendo. Por un lado se divide en tres capítulos y por otra parte juega mucho con un yo constante, en la primera persona. Sí. ¿Cómo nace la idea de armar el disco? Y nace la necesidad de plantear un nuevo desafío. Es un poco así que es lo que nos mantiene vivos. O sea, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué no hicimos? bueno, hagamos un disco, intentando hacer un disco, por ejemplo, lo que tiene él, así que es un disco, lo que intentamos hacer es hacer canciones mid-tempo, ahí, que no son ni una cosa ni otra. Bueno, eso, tener la valentía de cantar en primera persona, o sea, yo no había cantado mucho en primera persona, realmente le fui sacando el culo a la jeringa. Aparte yo escribo en primera persona siempre y después la tercerizo con él, ¿no? Me acuerdo cuando escribí para no verme más, que fue medio una catarsis, ¿no? La quise tercerizar. Quedaba ridículo, ¿no? ¿Por qué será que no, se esconde? Si nadie lo quiere ver. Será que no lo precisa, ni de paso se avisa. Y lo hice, y me di cuenta que la canción perdía todo, quedaba, o sea, mal. Pero bueno, esas fueron las cosas que nos siguen motivando, desafiarnos a nosotros mismos. ¿Con qué nuevo podemos llegar a hacer, ¿no? Y el año pasado sacaron Uno para Todos. ¿Tiene que ver algo, una premonición del resultado de ayer a la noche? ¿O? ¿Cómo? No escucho. Sí. Sí, chico, tengo problemas de audio. De audio. Y no tengo vergüenza de decirlo. Repita, por favor. El año pasado sacaron Uno para Todos. Quería saber si fue una premonición del resultado de ayer a la noche. ¿Coli? Sin comentarios. Estaba mojando la oreja. Porteño. Alguien que todavía alguien no preguntó nunca. Vos estabas hablando de fútbol, perdón. Vos no preguntaste nunca. No sé qué tal. Qué mal educado este chiquilín. Lo felicito, Mariano de GQ Radio. Una banda que tiene más de 20 años, donde ha tocado por muchos lados, ¿no? Argentina, bueno, y Europa. ¿Cómo identifican ustedes su música con relación a aquellos lugares que han tocado donde la lengua castellana no se entiende? Digamos, ¿cuál es el denominador común que ustedes encuentran? Tocar acá y sentir la misma vibra en otros países de Europa donde ni siquiera entienden el castellano ni el hora. ¿Y la, cómo la, transmiten la, la música? La canción. La actitud de la banda tocando en vivo, o sea, el alemán que no entiende la letra, pero ve una banda que está dejando todo arriba de la cancha, arriba del escenario, que la está pasando bien, que se divierte, que no está zanateando. Eso se da cuenta todo el mundo, hables el idioma que hables. Es, ¿no?, como un uruguayo o un argentino viendo una banda alemana. Exacto. Que deja todo. Claro, como nosotros de José, ponele, ¿no? Que hay un montón de gente, ya son como de acá, pero estoy seguro que la mitad no tiene nada de lo que dice. Pero bueno, ver a la banda como es la banda, divirtiéndose, pelando, pasándola bien, dejando todo, y eso es lo que se valora, ¿no? Eso es lo que valora la gente. En Alemania, por ejemplo, vimos una banda que yo no conocía, los Dropkick Murphys, son una banda de Boston, son hijos de inmigrantes irlandeses, obreros, y los vi en vivo, eran todos esos temas, ¿viste? ¿Viste esas bandas punk rock que cantan todos y todos son temas, himnos y todas las melodías son sublimes y todo, y yo estaba el mangrullo mirando y oh, wow, y salí corriendo a comprarme el vinilo y a ver qué decían estos tipos. Y pues, no manejo ni inglés ni cerca, digo, puedo picotear en un hotel y en un bar, pero estoy lejos de comprender lo que me están diciendo, pero vi la actitud de los tipos defender su movida y me conmovió y me hizo sentirme identificado. Digo, yo hago lo mismo que estos tipos. Cuando voy a un lugar donde no hablan mi idioma, yo intento contar mi historia con el cuerpo también, y decirlo, y con las ganas, y despeinado. Porque no te sacas el gorrito. Claro. Va quedando ¿qué, poco, ¿no? ¿Qué clase de Alemania se lo digo? Bueno, ya vamos terminando. ¿Alguien que no haya preguntado? Dale, que está ahí. ¿Alguien que no haya preguntado? ¿No? Allá al fondo. Dale, vamos. Después no preguntaste. ¿No? ¿No quieres preguntar nada? Sí, quiere ella. Dale. ¿Quién? Yo. Luz para Sustan Vicu. Quería saber si, o sea, después de lo que pasó el fin de semana pasado en el Luna, ¿qué tienen preparado para los próximos? ¿Pensaron, no sé, nuevos invitados? ¿Cómo se viene eso? Es la idea. es, también es un poco la idea de no modificar la parte conceptual del hecho de presentar Érase, ¿no? Porque lo seguimos presentando. Pero de pronto sí, de pronto algunos de los temas viejos que acompañaron el propósito, ¿no? De presentar Érase, no sé, cambiarlo, buscar otro. O ver, pero la historia también del show quede bueno, tampoco nos gusta que quede un show collage así que no tenga nada que ver nada con nada, ¿no? Pero sí, un poco la idea es cambiarlo un poquito. Vamos a laburar en eso. Vamos a hacer 10 de julio y 6 de agosto también Luna Park. Por las dudas, por si no. Todos los meses. No sé si todos los meses. Por lo pronto ahora, julio y agosto. 6 de agosto no está anunciado todavía. Y bueno, eso también gracias a la fortuna que hemos tenido, gracias a la gente, ¿no? Que nos obliga a seguir en este asunto. Bueno, Hernanda. Bueno, no tiene nada que ver con la edad, ¿está bien? Está. No te atajes antes de preguntar. No, por las dudas. Pero me saco los lentes. Pensando en tantos años, tantos discos que hicieron y nunca tuvieron un disco real de vinilo hasta hace muy poquito. Totalmente. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, alguna vez quiero tener uno y escucharlo en el eso, famoso tocadisco, ¿no? Eso, por eso, para, eso, alguna, para el Cebolla somos grandes melómanos. Somos fetichistas. Y muchos vinilos y todo, imagínate. Mucho tiempo fue un sueño tener un vinilo de la Vela, ¿no? Claro. La historia fue muy fácil. Nosotros éramos de Universal y cosas, y Universal no le interesaba sacar vinilo. Y bueno, con los contratos y no sé qué, o sea, la sartén por el mango la tiene ellos con respecto a los discos anteriores a Piel y Hueso, ¿no? Que lo hicimos por Mi Semilla, ¿no? Con nuestros sellos. Y ahí sí, nosotros decidimos si lo sacamos en vinilo, en hoja de parra o en lo que sea. Entonces la historia es un poco así. Y también está la idea de sacar Eras en vinilo también y todos los que vengan, ¿no? Pero los anteriores, no podíamos. Estás hablando de ahí. Aparte la historia del vinilo, o sea, en Europa nunca murió. Acá nos comimos la pastilla de decir, che, el CD suena mejor que el vinilo. Nos la vendieron. Lo que pasa es que nos quedamos sin amplificadores, claro, para escuchar vinilo. ¿Entendés? Si tuvieras una calle de los 80 japonés, te pones el vinilo y le pones el volumen 2, porque te vuela la tapa de los sesos. Para mí es algo de lo que más suena editado, lo que más suena al vivo es el vinilo. Tiene como el aire del vivo. El CD suena muy. Tiene la ceremonia también. Como. Tiene la ceremonia, tiene el ritual. Es decir, bueno, va. Y escuchás un lado, ¿entendés? Y bueno, y tenés que levantarte y darlo vuelta. La primera vez que lo escuchaste, ¿te acordás? Y yo la primera vez que lo escuché fue cuando vos mandás a hacer un vinilo en la fábrica, te viene la prueba. Te viene la prueba, digamos, sin dibujitos, sin nada, con una cosa blanca, y vos lo tenés que escuchar a ver si quedó bien y dar el visto bueno. Sí, quedó bien, dale, fabrique. Y esa fue la primera vez. O sea, me puse y piré. ¿Pero qué sentiste, en realidad? Y piré, boludo. ¡Ah! Y piré, encantó, un sueño más hecho realidad. Yo qué sé, lo escuché 200 veces, un lado y el otro, un lado y el otro. Es más, te digo una cosa. Puse la función de repeat, ¿viste? Esa, que la púa vuelve y vuelve a pensar. Porque en un momento dije, con la gana que tengo de escucharlo, ¿se me va a pagar cada vez que tengo que darlo vuelta o no? ¿Y no lo pusiste en 45 revoluciones? No. Está bien, ¿cómo va? Un placer. ¿Alguien más? Sí, Flor. Flor para Plan B. Para los próximos shows en el Luna, ¿piensan seguir invitando bandas uruguayas para que se conozcan acá o en algún momento estarían capaces de invitar a alguna banda de acá? Sí, cómo no. No estamos cerrados a eso, no tenemos claro todavía. Claro, como es. Nos gusta abrirle la puerta a bandas de allá de Uruguay, sobre todo que tengan intención de repetir y que quieran seguir viniendo, a ver si les podemos dar una mano. Es un lindo espacio que uno puede brindar. Pero por supuesto que también hay muchas bandas de acá que nos gustaría mostrar. Estamos en eso. Incluso mexicanos. Tenemos unos estamos con los acá, amigos de Rotor, por favor. Vinieron a tocar, están haciendo la gira. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Compartimos con ellos allá en Guadalajara. Ahora vamos a hacer acá algunas cosillas. Hemos tocado con varias bandas argentinas que hemos invitado en otros lugares. Y sí, cómo no, no estamos cerrados, siempre estamos, lo que dice Coli, ¿no? Velamos porque alguien que esté intentando hacer una historia lo haga con cariño, con amor, y nosotros veamos reflejado eso. Lo hicieron con nosotros, está bueno poder repetirlo, ¿no? Claro. Opa. De todo. Dale, la última, dos últimas dos preguntas. Si hay alguien que no preguntó nada, el fondo. Clara Tabelero, dale. Marina. Vamos, Mario. Cuando presentaron ERA se dijeron en un momento en una de las notas que iban a esperar el día de mañana, el diario de mañana, para saber las repercusiones del disco y demás. Después de un velódromo, dos, una par, un poco de gira por España, sienten ya como un panorama si realmente el público le gustó, ¿no? Por los mails. Sí. No, ¿vos qué te pareció? ¿A vos qué te pareció, Marina? No, no. ¿Eh? No, en general. Yo creo que sí. Sí, el Silva fue alucinante. Pero bueno, también el respeto que tiene la gente para nuestros propios berretines, entre comillas, ¿no? De intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Y no repetir la fórmula. Y eso ya creo que a esta altura de la banda, la gente lo comparte, lo entiende, y ya en el momento de pronto cuando salió el impulso fue menos sorprendente y menos choqueante, porque de pronto mucha gente pretendía que nosotros sigamos haciendo lo que veníamos haciendo, y ahí un poco que pateamos el tablero, pero de ahí en adelante como que la gente entendió que a nosotros nos gusta eso, autodesafiarnos, buscar cosas nuevas, que sean canciones, ¿no? Pero, y creo que lo tomó de esa manera, toda la parte esa conceptual, de los capítulos, de los interludios. El Silva fue alucinante, salvo uno que hay algunos dijo, que no me va a que queríamos unos haraganes, claro, que queríamos canciones cortas. Claro, pero eso es lo más difícil. Claro. ¿No? Sí, salvo. Está bien, siempre también está bueno. Es un buen punto de vista. Está bueno y es un gran feedback que haya gente que no le guste, que haya gente que no le guste el disco, haya gente que no le guste la banda. Y eso lo hace real, porque yo en definitiva no me creería nunca si le gustáramos a todo el mundo. Sería algo muy real. Entonces está bueno que haya gente que no, a mí no me gusta, listo. Con respeto, ¿no? Lo respeto, pero no me gusta. Está perfecto. Bueno, ha sido muy bueno. Perdón, la última, dale, vos que no preguntaste. Es la última, ¿eh? Siendo de La Plata y que Estación Sur de La Plata, como la radio. Siendo de La Plata, que estaba el 13 de noviembre, La Plata. Sí. En algún momento pensaron salir de Atenas y nos lo amarramos siempre. Vení, Guille. Yo soy hincha de Atenas. Lo estamos intentando. Vení a hablar, Guille. No, pero... Qué ciudad complicada para conseguir otra plata. ¿Conseguís otro gimnasio? No, que no sea el gimnasio de la Barra Bros. El Estadio Único, pues. Hicimos el playón del Estadio Único, lo hicimos hace muchos años ya. Y nos fuimos con reuma para casa, nos cagamos de frío. Tremendo. Mucho gente. Es complicado, sí, siempre buscás en realidad. Nosotros mismos le salíamos un poco a la producción y a nuestros managers para cambiar de plaza. No porque sea mala o por qué razón, sino por el hecho de que cambiar, no sé, cambiarte te da otro aire también. A veces no se puede. Las plazas, los lugares, las locaciones son una limitante en muchos lugares. Y para ciertos momentos. A mí me gusta. La Atenas está divino, en realidad. A mí me gusta también. Está cómodo. Está divino. Hemos hecho dos un día. El año pasado hicimos dos. Pero también un poco va en eso, ¿no? En la situación social que se encuentra el lugar donde estás tocando y ver si podés cambiar, si capaz que cambiar por un lugar más grande y te das un palo. Aparte nosotros trabajamos con patas locales en producción también y muchas veces la pata local te dice no. Hoy no es la época. No es el momento para salir de acá. Y más allá de la inquietud de la banda, corren otro montón de factores que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, por ejemplo, no sé, nos ha pasado, vamos a hacer esto, ¿no? Mirá que a las dos semanas toca la renga. Y dije, vaya, boludo, vámonos. Vamos a hacer Jeva. Y claro, después nos enteramos que al otro día estaba limpio. Vamos, perfecto. Mandarin. Claro, Mandarin fue así. Digo, bueno, hijo de puta. Después le pedimos disculpas que le sacamos gente al indio. Perdona, Carlito. Un aplauso para Gaby Jurado, por favor. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Se terminó? A ver, una más, última. Recién hacía referencia cuando sacaron el vinilo a un sueño cumplido. Sí. ¿Qué sueño le queda a la Vela Puerca por ahí? Y a Japón. Tokio. Comprarme esa isla, el Fuji Festival. No, yo qué sé, mira, desde el momento que a mí en lo personal se me hizo realidad un sueño, sería muy descarado que siguiera pidiendo sueños como si fueran. No, está bien, no sé, lo único que queremos es seguir disfrutando de lo que hacemos, de mantenerlo juntos, que se nos sigan ocurriendo cosas. Todas canciones para hacer, y nada más. O sea que soñás de todo. No sueño, es lo que tengo, que se mantenga, como está. Dijo que no, y estoy en 100%, por lo que se mantenga ya es mucho. Ahí está, bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias, gente. ¿Quiénes son estos? Gracias, Burija, un placer.